Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YPKE Mundial en todo el país, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles desde esta hora y durante los próximos 50 minutos para compartir nuestras reflexiones del día con ustedes, con todas y todos. Hoy saludando muy especialmente no solo a quienes se trasladan en las camioneticas a sus trabajos desde muy temprano, sino saludando, sabemos que muy probablemente sin que nos estén oyendo, y de ser así, pues le pedimos a quien vaya a comentar durante el transcurso de la mañana, del día, con ellos. Me refiero a quienes andan a pie trasladándose a su trabajo porque han debido ser suspendidas 7 rutas del Metrobús en el área metropolitana de Caracas en virtud de los desmanes que un pequeño sector de la población ha venido cometiendo tratando de acabar con la democracia para hacerse del poder, y en lo cual han involucrado a jóvenes del país con base en un proyecto, en una receta, en un manual de derrocamiento de gobiernos que fue creado en los Estados Unidos hace ya más de 25 años y que está siendo aplicado en el mundo entero con el respaldo de los gobiernos de los Estados Unidos para deponer precisamente aquellos gobiernos que no les resultan cómodos a los intereses de esa nación, de los Estados Unidos, como si fuera una norma por encima de las normas del derecho internacional. Estados Unidos se está empeñando cada vez con mayor intensidad en venderle al mundo que el modelo del golpe suave que comprende ese manual de derrocamiento de democracias es el modelo de democracia que debe seguirse, solo, única y exclusivamente con una salvedad, que es que ese modelo, el modelo al que se está obligando al planeta entero bajo la presión del sometimiento a los designios de las naciones, es decir, el intervencionismo con el que es amenazado cada uno de esos países por las fuerzas militares de las naciones imperialistas y sus aliados, es que en Estados Unidos no se puede aplicar ese manual. Las exactamente mismas razones que se aducen a darle legitimidad a la aplicación del manual del golpe suave de Jim Chartres en cualquier nación que considere Estados Unidos que debe ser aplicado, esas mismas razones tienen en Estados Unidos muchísimo más vigencia y valor que en ninguna otra parte, en ninguna otra nación en el mundo, como lo son, por ejemplo, el hambre, la miseria y la exclusión que pueda haber en un momento determinado en algún pueblo, o la inconformidad simplemente con el modelo de sociedad que se siga en las naciones. En Estados Unidos está vetada la posibilidad de que se avance un plan en el cual sectores minúsculos de la sociedad puedan salir a incendiar las calles y que ello deba ser defendido amparándose en derechos humanos y en derechos incluso hasta constitucionales, so pena de ser sometidos entonces los pueblos al peso de las fuerzas militares internacionales de intervención en los países, como es la amenaza que pende sobre nuestro país en este momento, si llegase a producirse el detonante que requiere ese plan de golpe suave, que es que haya alguna respuesta del Estado en defensa de la constitucionalidad, de la democracia y del derecho del pueblo a la decisión soberana del mismo sobre quién debe ser quien conduzca los designios del Estado. Se está esperando un detonante que está contemplado en un plan perfectamente articulado que supone que el Estado no debe defenderse en modo alguno, para lo cual los cuerpos de seguridad son simplemente anulados. No puede haber ni siquiera la mínima respuesta frente a ninguno de estos sectores, como hemos visto que ha avanzado la tesis de los sectores conspiradores activados hoy en Venezuela, porque si en modo alguno hay algún tipo de reacción, incluso en el más elemental sentido de la autodefensa, derecho universal que está consagrado por encima de cualquier texto legal que conozca la humanidad, ese derecho a la autodefensa es considerado una represión brutal y salvaje por todos los componentes del plan, es decir, los medios de comunicación, los sectores opositores y los involucrados en las protestas, y con ello entonces se justifica de inmediato las sanciones contra ese país por violación a los derechos de la sociedad. Ese es el argumento que se ha planteado en Venezuela y es el argumento que se ha planteado en el mundo entero, donde ha querido, como decimos, los Estados Unidos derribar gobiernos para imponer modelos de sociedad que se ajusten a su visión de libre mercado que debe prevalecer en cada una de ellas, de esas naciones. Estamos pues asomados a un barranco que se nos vende como la salvación, que se le vende a la sociedad como el nivel superior de la democracia, en el cual todo aquello por el cual ha luchado la sociedad a través del tiempo para consagrar un modelo de participación que exprese el verdadero sentido de la democracia realizada de manera cotidiana en la sociedad, como es el voto libre, universal y directo, eso no debe ser entonces ya ningún proceso de valor para la sociedad, sino la rebelión en la calle, la presión incendiaria, el terror y el temor infundido, la perturbación al desempeño de la sociedad, como lo vemos en la gente que tiene que desplazarse a pie a su trabajo hoy, porque en virtud de ese proceso que se vende como de liberación, como de construcción democrática por encima de la verdadera democracia, no hay metrobús en el área metropolitana de Caracas, por lo menos en estos municipios de Baruta y Chacao, y entonces la gente es afectada en su vida, es sometida a las penurias que ocasiona esta presión profundamente antidemocrática, profundamente violenta, pero bajo la tesis de que se está expresando un sector de la sociedad al que se le deben respetar derechos constitucionales, supuestamente, y a los cuales no se les puede reprimir en modo alguno. Pero ¿por qué en Estados Unidos no se puede hacer una protesta ni medianamente de la naturaleza de las que se han presentado aquí, de las que se han presentado siempre en el Medio Oriente, de las que se han presentado en el norte del África, ni en Europa del Este? ¿Por qué no se puede, si hay tantos millones de pobres y desamparados, de gente tirada a la calle, a su suerte, que están muriendo de mengua precisamente por la inviabilidad del capitalismo para resolver los problemas a la sociedad? ¿Por qué no se puede en Estados Unidos? ¿Y por qué hay que aceptar, no solo en Estados Unidos, sino el mundo entero, como un asunto no solo normal, sino correcto y perfectamente democrático, que si alguien se reúne en cualquier cantidad de personas para expresar su inconformidad, es reprimido de la manera más brutal y salvaje, cuando no llevado a la prisión por décadas por supuestas violaciones a la democracia, llevando incluso a alguna gente hasta la silla eléctrica, que está consagrado en el sistema penal norteamericano como una afrenta permanente y perpetua contra los derechos del ser humano, pero ante lo cual el mundo tiene que callar, porque se trata de la democracia más lograda y acabada del planeta, según la vende el imperio a través de su complejísima madeja de creación de cultura en el mundo entero, como lo son los medios de comunicación y sus grandes corporaciones. ¿Por qué no se puede aceptar como una violación a los derechos humanos la imposibilidad absoluta de incendiar las calles en Estados Unidos. Estados Unidos ha promovido un esquema que es probablemente el más salvaje a lo largo de toda la historia de la humanidad, que es solamente en el territorio norteamericano se prohibirá totalmente la expresión del pueblo mediante manifestaciones violentas. Pero en el resto del planeta es obligatorio que sea así, que se debe rebelar la población, aunque sea una minúscula expresión de ella, que jamás gane elecciones. Y eso con las consecuencias terribles que se conocen, que han sucedido a lo largo del tiempo, en las dos últimas décadas, en eso que se llama como las revoluciones naranjas, que empezaron precisamente con la aplicación de ese manual de Jean Chart en Europa del Este, y en lo cual, como decíamos ayer, ha sucedido la triste tragedia en la cual el mundo se ha quedado callado, precisamente porque los medios no han sido caja de resonancia para esa reflexión del mundo entero sobre la ineficiencia de ese modelo de derrocamiento de gobiernos de las naciones a partir de un hecho más o menos contundente, irrefutable, que queda como evolución de los mismos. Y es que en ninguno de los países donde se ha dado el éxito de esas revoluciones ha habido el desarrollo de la sociedad. En ninguno. Lo que está hoy viendo la humanidad, la terrible tragedia de Ucrania en este momento, el estallido social que allá se ha dado bajo el mismo manual de Jean Chart para el derribamiento de gobiernos en naciones democráticas, ese manual que está siendo aplicado allá, está siendo aplicado por segunda vez, porque desde su aplicación inicial, hace ya más de una década, no ha habido estabilidad en esa sociedad y han venido cayendo gobierno tras gobierno porque a la sociedad se le educó en un absurdo que comprende el modelo de Jean Chart, que se vende como la instancia superior por encima de la democracia establecida desde hace 500 años en la humanidad, que es la de con una rosa llegarle a los cuerpos de represión para que no repriman y con ello ir tumbando los gobiernos. Resulta que ese modelo, que tiene ese percance de que no tiene resultado efectivo en la construcción de una sociedad de progreso, de bienestar, tiene el percance de que educa a la sociedad en la anarquía. Es decir, no importa si no ganamos las elecciones, sino si quemamos bastantes calles en grupos organizados con base en este plan, los gobiernos tienen que irse y nosotros tomamos el poder. Ajá, muy bien, pongamos que eso es un logro, que es extraordinario para que grupos se le zafen a la democracia y entonces se impongan a través de la fuerza incendiaria, obligando bajo el terror a las sociedades a que ellos deben ser poder. Pero ¿y cómo se hace cuando ellos estén en el poder y otros quieran derrocarlos con el mismo método? ¿Por qué no van a tener derecho los que vengan después a derribarlos a ellos con el mismo método? Eso no lo resuelve ese manual. Ese manual no ha resuelto el cómo, si destruyes el acuerdo social, que es la base de la democracia, según Rousseau, que es el que ha sido el mayor logro de la humanidad desde el punto de vista de la forma de organizarse de manera coherente la sociedad, y que él llamó el pacto social, es decir, el acuerdo entre todos de que haya un mecanismo mediante el cual se satisfagan todas las visiones y se pongan en armonía en una misma dirección. Ese pacto social, ese acuerdo social es el que se rompe cuando se dice que no importan las elecciones, sino quién incendia más. Entonces es la anarquía, es el regreso de la sociedad al estadio salvaje de la misma, cuando no existía ese acuerdo social, sino que se imponía por la fuerza el sector que iba a gobernar las naciones. De ahí surgieron las monarquías, que es probablemente el modelo de gobierno más antidemocrático que ha conocido la humanidad, aquel que impone una casta, una élite en el poder, que incluso haciendo valer su fuerza sobre el resto de la sociedad con la presión de las armas, se perpetúa en el mismo de manera consanguínea, por heredad. Es decir, quien logró imponerse con las armas en un momento determinado, después entonces le pasa a sus hijos, a sus herederos, el trono. De ahí surgieron las monarquías, de esa anarquía, de esas sociedades basadas en la violencia, en la imposición de los designios del poder bajo las armas. Eso es lo que contiene como fondo único el modelo de supuesto derecho democrático al que apelan los violentos que avanzan con el manual de Ginchard de derrocamiento de gobiernos en el mundo entero y que quiere ser aplicado en nuestro país. Pero ¿cómo se resuelve ese dilema? Es ahí donde está el gravísimo trance no resuelto por ese plan, como decimos. ¿Cómo hacemos si se impone una minoría sobre la mayoría solo por la presión incendiaria en las calles de esos grupos que en modo alguno representan ni siquiera a los propios sectores de oposición en términos absolutos, sino muy, muy, muy parcialmente? Porque no toda la oposición es incendiaria, como lo ha demostrado el hecho de que no hay nadie respondiéndole a sus cacerolazos. No hay nadie que esté contento con esa condición de perturbación de la vida en la sociedad, como lo estamos diciendo a partir de los que están yéndose a trabajar en este momento a pie, porque no hay metro, porque ha debido ser suspendido en salvaguarda de las instituciones y de los trabajadores que han sido agredidos por estos fascistas que se consideran con licencia para acabar con la sociedad en supuesta defensa de derechos que estarían consagrados, lo cual es completamente falso, como lo decimos a partir de la realidad de los Estados Unidos. ¿Cómo se va a hacer si ellos lograsen derribar un gobierno democrático que ha sido refrendado no en una elección nada más, sino en varias elecciones en menos de 2 años, como han sido los extraordinarios y rotundos triunfos que ha tenido la revolución de manera ordenada, de manera civilizada, a través del voto en 4 elecciones que se han dado, empezando con la del 7 de octubre del 2012? ¿Cómo hacemos para que esa gran mayoría chavista se le satisfaga cuando empiecen a incendiar las calles al día siguiente de que se imponga un gobierno plutocrático, un gobierno de derecha que defienda los intereses de la empresa privada, como es el postulado de todos estos sectores? Es lo único en lo que están de acuerdo en este momento todos esos sectores de la oposición. El imponer aquí, derribando el gobierno democrático, constitucional y perfectamente legítimo del presidente Nicolás Maduro, para imponer un gobierno de derecha que acabe con todo lo avanzado en inclusión social en nuestro país por la revolución bolivariana y retrotraiga a nuestra nación aquellos escenarios terribles en los que prevalecían eran los intereses de los banqueros, de los grandes sectores corporativos del país y del mundo asentados en Venezuela. ¿Cómo hacemos si llegasen a triunfar ellos para que se reconozca el derecho entonces del pueblo a volver a rebelarse como se rebeló en febrero del 89, precisamente porque no había manera de asegurar un mínimo de condiciones dignas de vida para esa gran mayoría que tuvo que tomar las calles para expresarle al mundo que aquí se estaba expoliando a nuestro país por parte de los sectores pudientes, saqueando nuestras arcas para enriquecer a los ricos mientras la gran mayoría de la población moría de hambre y de mengua en las calles? ¿Cómo hacemos para que entonces eso, ese escenario, que será con toda seguridad el que surgirá al día siguiente de que derroquen aquí un gobierno, Dios no lo quiera, democráticamente electo, y se le reconozca su derecho que ellos dicen que hay que reconocerle a quien incendie el país? Es una farsa completa lo que se nos está presentando. Es una conspiración perversa. Es un atentado a la civilización avanzada que tienen los pueblos democráticos hoy en día en el mundo. Ese modelo que insiste Estados Unidos en que hay que respetar en sus insolentes proclamas que les hace a los pueblos, como la misiva con la que pretendió combinar al gobierno revolucionario venezolano el día de anteayer, demuestran que lo que estamos no es avanzando en un modelo de profundización de derechos humanos en modo alguno. Que esas marchas hay que reprimirlas porque es una obligación del Estado en representación de la mayoría de la sociedad, que para eso los elige y los pone al frente de las fuerzas de seguridad del Estado a los gobiernos. Debe ser reprimida toda conspiración contra la democracia como está consagrado en los Estados Unidos. Si Estados Unidos permite manifestaciones incendiarias, será la única manera en que aceptemos nosotros que aquí se les deba reconocer derecho alguno a estos incendiarios violentos, fascistas, que están atentando contra nuestra democracia, contra nuestra sociedad, contra nuestro pueblo. Hacemos la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes para continuar en nuestras reflexiones en Sin Tapujos a través de YBKE Mundial. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos y repasamos a esta hora, como siempre lo hacemos, nuestro contacto con ustedes a través de la llamada red social. Como hemos dicho, ya de social no tiene nada, ya lo que tiene es de precisamente red de conspiración. Estamos en, ustedes saben, la cuenta arroba soy Aranguibel. Saludamos a Pedro León Álvarez, quien nos hace acotación de algo de verdad interesante, que es que esta gente en su disociación psicótica y su empeño en torcer la realidad de las cosas y manipular con el lenguaje ha llevado a Leopoldo López a que él dice que va a seguir en las calles. Es la declaración que anda dando y un video que salió ayer. Voy a seguir en la calle. Él llama a seguir en la calle a seguir escondido. Porque lo que está es fugado y escondido. Cuando una gente está en la calle y se le ve y entra en contacto con la gente. Pero el tipo está escondido. Parece ser que está en una hacienda. Este es un dato que doy para ver si es verificable por las autoridades que estén pendientes de eso. En una hacienda de Los Cisneros, en Carabobo. Es una hacienda que, bueno, usted sabe cómo son esa gente, que son verdaderos territorios controlados por ellos, por encima, o sea, parece que no fueran de... Son unas cosas que son unos cuarteles, pues, ¿no? Las mansiones que tienen en las haciendas la gente de mucho dinero. Eso que llaman los hacendados, porque tienen hacienda. Bueno, es el dato que tenemos, que está escondido allá en casa de Los Cisneros en Carabobo. Hay mucha gente que nos está saludando por ahí, pero nosotros queremos hacer un repaso rapidito por la efeméride. En 1546 en Alemania muere Martín Lutero. Martín Lutero fue considerado por Plinio Correa de Oliveira. Ustedes saben quién es Plinio Correa de Oliveira, lo hemos hablado aquí. El gran cultor del fascismo contemporáneo, creador de Tradición, Familia y Propiedad, que es esa organización ultraderechista, de corte religioso ultraderechista, de la cual surgen Leopoldo López y Capriles Radonski en nuestro país, y que no siguen ella simplemente porque es una organización que fue prohibida, como fue prohibida en casi todos los países donde estuvo actuando Tradición, Familia y Propiedad. Existe, pero existe de manera clandestina. Se reúnen como logias secretas la gente que trabaja en esas organizaciones, en Tradición, Familia y Propiedad. Esa es la forma como se desarrolló la estructura de voluntad popular en todo el territorio nacional, que es simplemente una fórmula para seguir organizándose. No es un partido político para construir democracia, como tampoco lo es Primero Justicia. Primero Justicia nace ante la imposibilidad de tener un instrumento organizado como ellos querían, que era Tradición, Familia y Propiedad, por la abolición, porque fue prohibida, pues, esa organización en el país. Y el creador de esa organización, el brasileño Plinio Correa de Oliveira, llegó a decir en su libro, que es como la Biblia de los fascistas contemporáneos, que se llama Revolución y Contrarrevolución, que Martín Lutero era un marxista-leninista comunista. Imagínense ustedes. Y el señor murió en 1546. Nacido como Martin Luther, después cambiado a Martin Luther, fue un teólogo, fraile católico agustino y formador religioso alemán en cuyas enseñanzas se inspiró la Reforma Protestante, que es lo que consideraba Plinio Correa de Oliveira como la primera revolución comunista que hubo en el mundo. Inauguró la doctrina teológica, él dice que la segunda fue la Revolución Francesa, y que la tercera es la que está dándose en el mundo con toda la la tragedia que hay en el mundo capitalista, él dice que eso es una revolución que está haciéndole daño a la humanidad. Imagínense ustedes lo disociado psicótico que era el viejo. Él murió hace ya años, un poco de años. Bueno, nos dice acá la efeméride que Martín Lutero inauguró la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo e influyó en las demás tradiciones protestantes. Su exhortación para que la Iglesia regresara a las enseñanzas de la Biblia impulsó la transformación del cristianismo y provocó la contrarreforma, como se conoce a la reacción de la Iglesia Católica Romana frente a la reforma protestante. Las contribuciones de Martín Lutero a la civilización occidental fueron más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una visión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. Murió en Eisleben y fue enterrado en la iglesia del Palacio de Wittenberg, allá en Alemania, cerca del púlpito el cual había transformado al cristianismo. Tal día como hoy, en 1564, en Italia, muere Miguel Ángel Buonarroti, arquitecto, pintor y escultor del Renacimiento italiano. Considerado uno de los más grandes artistas de la historia, es también uno de los más conocidos por el gran público con sus obras maestras en los campos de la escultura, pintura y arquitectura. Nacido en la Toscana, que asombraba a la Europa medieval con su renacimiento, vio a la naturaleza como un enemigo al que hay que doblegar, concepto que se refleja en las figuras que creó, figuras que despliegan tensión y fuerza en posiciones siempre forzadas, ocupando su propio espacio aislado del mundo externo. Fue autor del David, la Piedad, la bóveda de la Capilla Sixtina, la cúpula del Vaticano, entre otras, falleciendo a los 88 años. Nace Alessandro Volta en 1775 en Italia. El físico Alessandro Volta, conocido sobre todo por crear la primera pila eléctrica, la llamada pila de Volta o pila voltaica. Aunque tuvo una formación humanística, Volta decidió optar por la rama científica, dedicando su vida a la investigación de la electricidad. Por su mayor descubrimiento, la primera pila eléctrica, fue invitado a París y reconocido especialmente por el mismísimo Napoleón Bonaparte, quien lo nombró conde y senador del Reino de Lombardía y además le otorgó la medalla de oro al mérito científico. Nace André Breton en 1896 en París, el escritor fundador del surrealismo. De origen modesto, empezó a estudiar medicina con presiones familiares, porque antes la gente estudiaba lo que decían los padres simplemente y no se discutía aquello. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó en hospitales psiquiátricos, donde estudió las obras de Sigmund Freud e hizo experimentos con la escritura automática, lo que influyó en su formulación de la teoría surrealista. Se convirtió en pionero de los movimientos antirracionalistas conocidos como dadaísmo y surrealismo. En 1920 publicó su primera obra, Los campos magnéticos, en la que exploraba las posibilidades de la escritura automática. Bueno, fíjense cómo nos trae cosas tan interesantes la efeméride. Nace en Venezuela en 1924 una de nuestras grandes figuras científicas, Humberto Fernández Morán, allá en Maracaibo. Estudió medicina en la Universidad de Múnich, donde se graduó summa cum laude. En Venezuela trabajó en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo y entre 1945 y 1946 realizó una especialización en neurología y neuropatología en la Universidad George Washington. Fue el inventor de la criultramicrotomía y del bisturí de diamantes, que es uno de los más grandes avances universales en la cirugía, el bisturí de diamantes, por lo fino que hace el trazado, el corte. Él fue este científico venezolano quien le dio al mundo ese gran avance científico. Fue ministro de Educación de Venezuela y fundador del Instituto Venezolano de Investigaciones Cerebrales, INVIC, el cual se convirtió en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas posteriormente, que es el primer centro del país dedicado a la investigación de carácter científico. fue también ministro de Educación durante la última etapa de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Humberto Fernández Morán. Tal día como hoy nace en Japón Yoko Ono, artista plástica quien fue conocida en el mundo entero como la esposa de John Lennon, integrante de los Beatles. Desde pequeña estudió música y composición, a los 4 años da su primer concierto y para 1950 Yoko se muda a Nueva York. Ya para 1960 su loft era un lugar de encuentro, su apartamento era un lugar de encuentro para la realización de performance, música, poesía y lecturas diversas. Yoko Ono pertenece a la aristocracia japonesa, formó parte del movimiento vanguardista de la década de los 60. Eran integrantes del grupo Fluxus. Yoko llegó a poner canciones que solo existían en su mente, de organizar conciertos en el que el público tenía que imaginar por sí mismo la música que oía. Editó un célebre libro de dibujos y piezas de arte, Grapefruit, varias películas conceptuales e innumerables discos marcados por el experimentalismo. Entre ellos se destacan las obras maestras Plastic Ono Band. En los años 90 sacó 2 discos que fueron muy bien recibidos por la crítica. Y luego los que hizo con John Lennon. Bueno, fíjense, les quería cerrar el comentario que tenemos que hacer, que tenemos que compartir en estos días, porque es una responsabilidad nuestra, de todas y todos los venezolanos, hablar sobre estas cosas. Estamos nosotros oyendo día tras día que estamos hablando de grupos fascistas cuando nos referimos a estos sectores que están, estos grupos de vándalos que están destruyendo la propiedad pública, incluso la privada, en estas acciones que ellos reivindican como derechos que tendrían a la libre expresión y al derrocamiento de gobierno. Ese es el planteamiento que tienen estos grupos, es decir, que la democracia no importa, que la democracia no hay que respetarla. En eso es en lo que está educando la derecha de nuestro país a la juventud que le sigue. La democracia no importa y solamente será aceptable si, única y exclusivamente, sirve a los intereses de los sectores hegemónicos, de los sectores del gran poder del capital, los sectores elitescos que se orientan para utilizar las potencialidades de la nación para acumular más riquezas y generar más desigualdad en la medida en que se genera más hambre y miseria. La igualdad es para la oligarquía, para los sectores burgueses, bajo esa concepción del modelo burgués de sociedad. La igualdad es el mayor pecado, es la mayor afrenta, porque es la que acaba con el equilibrio natural de las cosas y es la que, según su óptica, genera el mal en la sociedad. La igualdad es inaceptable para esta gente, de modo que su propuesta, cuando están buscando destruir la democracia, es la de instaurar un modelo de desigualdad, porque la desigualdad consagra, según ellos, la competitividad, que es la que, según el modelo del gran sueño del confort en el capitalismo, esa ilusión que le venden a la gente de que cualquiera puede ser millonario, lo cual es la falacia más grande que se le ha vendido a la humanidad a través del tiempo. Porque si eso fuese así, no habría pobreza en el mundo, sino que todo el mundo fuera millonario. Si así de fácil fuera, con simplemente destruir aquellos modelos que amparen a los pueblos y consagren la justicia y la igualdad fuera del aseguramiento del bienestar en el modelo capitalista, no habría pobres en el planeta, porque los pobres existen, es en el modelo capitalista, no es en el modelo socialista donde hay pobreza, es en el mundo capitalista, y donde se destruyen cada vez de manera más salvaje e incruenta las posibilidades de los sectores, incluso de niveles medios de la población. Es una farsa, es completamente mentira que la desigualdad genera competitividad y crecimiento del ser humano. Es completamente falso, y eso lo demuestra la realidad del mundo. No es un discurso, no es una propuesta chavista que de manera antojadiza se ha articulado para atacar el modelo neoliberal capitalista. Es la realidad del capitalismo la que los enrostra a ellos, la que los pone en evidencia, la que los arrincona en la historia de la humanidad. Según Bertolt Brecht, según ese gran pensador que fue Bertolt Brecht, el fascista no es sino un burgués asustado. Y eso es, en Venezuela hoy en día, una verdad absoluta. El fascismo es la expresión de la burguesía cuando se siente acorralada, como reaccionan los animales cuando de manera instintiva, al ser perturbados o sienten que están siendo acorralados, pierden todo control y desatan su mayor furia contra todo lo que les rodee. El burgués repudia toda violencia que no sea la que él mismo ejerce contra la sociedad, que es la violencia permanente del rico contra el pobre, al que explota y excluye de toda posibilidad de bienestar, al que le niega acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo digno, bien remunerado, como no lo existe en modo alguno en el ámbito del capitalismo. La violencia que ejerce permanentemente la exaltación de antivalores a través de una televisión cada vez más degradada y alienante. La violencia que representa un modelo de sociedad concebido bajo una lógica burguesa que salvaguarda al rico y le preserva sus privilegios de clase, pero que penaliza siempre de manera inmisericordia al pobre. Pero la más violenta de todas las violencias es, sin lugar a dudas, la que ejerce la burguesía contra la democracia, para acabar con la decisión soberana del pueblo y mantenerlo hundido en el hambre y la miseria. Porque cuando el pobre se levanta, lo hace para alcanzar la justicia y la igualdad, y eso no está dispuesto a aceptarlo jamás, bajo ningún concepto, la burguesía. Hoy esa burguesía patria y retardataria que persigue una vez más destruir nuestra democracia, utiliza a sectores reaccionarios a los que quiere presentar como nobles e indefensos estudiantes, pero que en realidad no son sino grupos de desadaptados, adiestrados en una concepción fascista que nada tiene que ver con las luchas sociales ni con sus reivindicaciones en modo alguno, sino con la violencia por la violencia en sí misma, como forma de realización de la vanidad y del ego de esos vándalos sin razón y sin causa que usan estudiantes como escudo. La inconsistencia en las razones de esas protestas que se están dando aquí en nuestro país, así lo evidencia y lo dejan al descubierto. No hay un solo entrevistado a través de ningún medio que haya coincidido con otro cuando se les pregunta sus razones para protestar. Las exigencias que han ellos expresado van desde pedir aumento en los cupos de dólares hasta denunciar a Capriles por falto de bolas, como lo hemos visto en las pancartas que cargan a través de esas marchas. El único denominador común de ese vandalaje es el odio en todas sus formas y en todas sus expresiones. Es la rabia sin control del animal asediado. De eso vamos a seguir hablando en las próximas entregas. Vamos a profundizar en las razones de ese odio. Vamos a ver por qué esa gente odia a los cubanos que nos están ayudando a nosotros en una misión humanitaria como nunca antes ha habido en la historia, de ayudar con desprendimiento y desinterés a un pueblo a salvarse a través de una salud avanzada como la que tienen los médicos cubanos. Pero no dicen ni abren la boca para nada frente al saqueo de más de 4,5 millones de colombianos que están acabando con nuestra economía aquí en el país a través de las remesas, del contrabando de extracción y de la limitación a la que exponen a los venezolanos en el acceso a las misiones, a los CDI, a la comida barata, etcétera. Eso no lo comenta para nada la gente de la derecha, y sobre eso voy a seguir hablando en las próximas entregas. Por lo pronto, hasta aquí llegó nuestra emisión del día de hoy. Esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables, me despido hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz,